FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latinoamericano, en forma más o menos explícita, nunca ha sido objetivo. Las formas periodísticas, sí. Estas han sido funcionales a este fin. Las utilizamos como estrategia comunicacional, una forma de comprender la comunicación alternativa como herramienta política. Afirmar que nunca hemos sido objetivos significa que nunca fuimos neutrales. Siempre asumimos una posición en defensa de todos los procesos de lucha y organización popular. Así, nos apasionamos por la dinámica política de la región, porque dio sobradas muestras de que en el resultado de ellas se jugaba, y se juegan, mejoras sustanciales en las condiciones de vida del pueblo y los trabajadores. Aclaración para desechar cualquier interpretación dogmática de palabras tan densamente significadas. Cuando hablamos de pueblo y trabajadores, incluimos no solo a todos los explotados, sino también a todos los oprimidos, campesinos, pueblos originarios, negros, mujeres, homosexuales, etc. Nos estamos refiriendo, en definitiva, a la principal razón por la cual nos preocupa particularmente lo que sucede en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Procesos, todos y cada uno de ellos, que se han distinguido del conjunto de los países de América Latina y del mundo porque se animaron a nombrar en pleno siglo XXI la maldita palabra del siglo pasado. Esa que con solo escucharla desataba, renovaba y revivía todos los fantasmas que comenzaron a recorrer el mundo en el siglo XIX. Socialismo. Es cierto que con el tiempo aparecieron amplios matices, diferencias y reinterpretaciones. Pero cuando Hugo Chávez decidió desempolvarla en el 2005 en Brasil, hizo público lo que muchos militantes y organizaciones ya habían experimentado en carne propia, al intentar buscar cambios profundos por la vía de los caminos propuestos por los críticos filosóficos de la experiencia soviética y el socialismo real. Los límites objetivos y estructurales que el capitalismo le impone a las pretensiones de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías populares y trabajadoras dejaron de ser hipótesis y tomaron cuerpo. 7 años de gobierno, asamblea constituyente, reforma constitucional, golpe de Estado mediante, referéndum revocatorio y sobre todo una creciente participación popular y obrera necesitó el presidente venezolano para llegar a la conclusión de que no hay terceras vías. El capitalismo no puede ser humanizado. Así lo explicó Chávez 9 meses después de que lo hiciera público en el Foro Mundial de Porto Alegre en febrero del 2005. Llegué a la conclusión, dijo, que el único camino para salir de la pobreza es el socialismo. En una época llegué a pensar en la tercera vía. Andaba en problemas para interpretar el mundo. Estaba confundido. Hacía lecturas equivocadas. Tenía unos asesores que me confundían todavía más. Llegué a proponer un foro en Venezuela sobre la tercera vía de Tony Blair. Hablé y escribí mucho sobre un capitalismo humano, prosigue Chávez. Hoy estoy convencido que es imposible. Pero esto ha sido producto de 6 años de dura brega y de aprender de mucha gente. Me convencí de que el socialismo es el camino, y así lo dije en Puerto Alegre. Estas fueron palabras de Chávez del 18 de noviembre del año 2005. Ese mismo año que Chávez habló de socialismo, Evo Morales ganaba las elecciones bolivianas con el 54% de los votos y Rafael Correa seguía sus pasos en Ecuador al año siguiente. La isla de Cuba parecía entonces haber dejado atrás la soledad en la que se había sumergido en 1991. Los faros se multiplicaban y para numerosos jóvenes de nuestro país y la región que seguían la experiencia soviética y las revoluciones en el continente a través de los libros de historia, ya la consigna tan difusa y amplia como Otro Mundo es posible, instalada por el Foro Social Mundial, adquiría dimensiones más precisas. Ser testigos contemporáneos de un nuevo intento de alcanzar formas más avanzadas de sociedades inclusivas, solidarias, participativas e igualitarias, renovó las esperanzas y aclaró las ideas. No faltaron, sin embargo, los compañeros que siempre peinaron cada experiencia histórica con las cinco verdades del padre del socialismo, Karl Marx, y coincidieron en caracterizaciones con sus enemigos de clase. El teniente coronel Hugo Chávez es un militar populista, dictador, repitieron en algunos casos, que está impulsando un modelo de capitalismo nacional que ahora se le ocurre llamar socialismo del siglo XXI. Con más elementos para argumentarlo, extendieron sus lecturas de los teóricos socialistas del siglo XIX y principios del XX para desalentar cualquier atisbo de su militancia de base en confiar y creerles a personajes como el indio cocalero Evo Morales, o el universitario economista formado en Estados Unidos, Rafael Correa. Según estas concepciones políticas, la realidad debe adaptarse a la teoría, porque la receta teórica bien aplicada conlleva un producto bien terminado. En definitiva, si aplicamos el programa socialista esbozado por Marx y Lenin en sus escritos, el poder de los trabajadores y el comunismo como etapa superior del desarrollo de la humanidad están garantizados. Nueva advertencia. No escuchar estas palabras como la justificación del pragmatismo político. La crítica a las recetas teóricas no puede incluir a los principios políticos. No estamos diciendo que todo medio está justificado por el fin. Hablamos del socialismo sin calco ni copia, sino como creación heroica. Pasaron más de 6 años del histórico discurso de Chávez en el Foro de Porto Alegre. No inspiran estas líneas ningún aniversario. Lo hacen sí los acontecimientos desatados en Venezuela a partir del cambio de posición del gobierno en la relación con su símil de Colombia y las críticas que esto produjo. Va de suyo que ningún proceso político real tiene posibilidad alguna de linealidad. Si la tuviese, la correspondencia entre la teoría y la realidad sería verificable en todas sus dimensiones, en al menos algunas oportunidades. Algo que en definitiva no ocurre. La gravedad de la decisión tomada por el gobierno de Chávez al extraditar a Pérez Becerra no estuvo dada por su contradicción, sino por los principios revolucionarios que la misma violó. La solidaridad internacionalista con los y las militantes que abrazan las causas de los pueblos, estemos o no de acuerdo con los métodos elegidos. Los procesos políticos revolucionarios, cuando son verdaderos y se proponen la construcción de la hegemonía de la clase social mayoritaria, son extremadamente complejos y contradictorios. Néstor Kohan escribió en la revista Sudestada del mes de abril que la hegemonía es un proceso de dirección política y cultural de un grupo social sobre otros segmentos sociales subordinados a él. La hegemonía nunca se acepta en forma pasiva. Está sujeta a la lucha, a la confrontación, a toda una serie de tironeos. Por eso, quien la ejerce debe todo el tiempo renovarla, recrearla, defenderla y modificarla. Intenta neutralizar a sus adversarios incorporando sus reclamos, pero desgajados de toda su peligrosidad. Queda claro en esta frase que podemos pensar en hegemonía no sólo de las fuerzas sociales que propugnan un cambio, sino también de aquellas que buscan preservarlo. En este marco, deberíamos no sólo interpretar la dinámica política de las últimas semanas en Venezuela, sino también en Ecuador y el cambio de escenario que delineó la consulta popular del pasado sábado. A diferencia de las fuerzas conservadoras, sin embargo, los procesos políticos de nuevo tipo, con propuestas alternativas al capitalismo, se construyen con hombres y mujeres formados y forjados en las viejas instituciones que se buscan transformar. A medida que busca cambiar la realidad en la que viven, van ellos y ellas transformándose a sí mismos, formando parte de un proceso desigual y combinado. ¿Lectura autojustificatoria? No, dinámica de la realidad cuya resultante es consecuencia de las relaciones de fuerza que se van constituyendo en el enfrentamiento permanente entre las clases que se disputan la hegemonía. No quiero dejar de señalar, antes de terminar, que como decíamos al inicio de esta editorial, no somos neutrales. Y si al tomar esta decisión nos ponemos del lado de los trabajadores y trabajadoras, nunca, por principio también, podemos coincidir con que una medida del tipo que fuere por parte de un grupo, por esto puede considerarse extorsión. Reitero por si no se entendió. Podemos coincidir con que una medida del tipo que fuere por parte de un grupo y por la forma que ésta tenga, puede considerarse extorsión. No solo es esto lo que le está ocurriendo a Cristina Fernández, también le sucede a Hugo Chávez. Le sucede cuando cae en el mismo error al considerar contrarrevolucionarios a quienes promueven movilizaciones en contra de las decisiones del gobierno o promueve en su mismo gobierno funcionarios burócratas y se aleja de los militantes críticos con conciencia de clase. Tal vez, en definitiva, la permanente referencia al peronismo del líder bolivariano cuando visita Argentina no sea simplemente retórica, como muchos creímos. Por último, no solo no somos neutrales porque tenemos bien en claro en qué vereda nos ubicamos. Tampoco lo somos cuando cada una de estas reflexiones forma parte de una práctica política. Cuando observamos los procesos para pensar la realidad en la que vivimos y construir las herramientas necesarias para transformarla. Observamos y analizamos América Latina para pensarnos y cambiarnos a nosotros mismos. De allí que vemos y destacamos sus contradicciones, porque con ello estamos también viendo y destacando las nuestras. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Let's ever tell you this. Men and people will fight you down when you see your light. Let me tell you, if you're not wrong, well, everything is all right. So we're gonna walk through the roads of creation. We're the generation trapped through great tribulation in this exodus. Good Lord Almighty, moving on to people. We'll be right back. Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, vamos. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Y aquí estamos, esto es Latido Americano del viernes 13 de mayo del año 2011. Ya estamos en mayo. Ya estábamos el viernes pasado. Sí, no, ya estamos promediando mayo. Ah, bueno, ahí está mejor. Ya el año se pasa volando, no nos vamos a acordar y estamos a estar en noviembre. Ya, ¿qué tal, Daniela Devoto, Martín Raffo? Bien, buenas noches. Va a llover todos los viernes, digo, es parte de Latido Americano, la lluvia. ¿El viernes pasado llovió? No lo recordaba. ¿Sí, llovió el viernes pasado? Me parece que no, ¿no? El anterior, creo que fue sí. una tormenta. Pero hubo varios seguidos que... Es para que la gente se quede en su casa, tranquilito, tomando un cafecito, una sopa caliente y escuchando Latido Americano, estas 3 horas de información sobre lo que está sucediendo en América Latina, también sobre su historia, su cultura, nuestra historia. En realidad, vamos a estar recorriendo también en la tarde-noche de hoy toda la información que tenemos sobre América Latina. Vamos a arrancar con lo que pasó en Ecuador. Así es, porque el sábado 7, el sábado pasado, los ecuatorianos se presentaron en las urnas, lo trabajamos el viernes pasado, convocados por el gobierno para votar 10 preguntas sobre algunas enmiendas a la Constitución y otras que tenían que ver con consultas relacionadas con modificaciones en el Poder Judicial. Hubo muchas idas y vueltas, desmentidas, medios opositores que estuvieron haciéndole campaña por el no a cada una de las consultas volcadas hacia la población por el gobierno de Rafael Correa, inflaron los números que rechazaban estas preguntas. Los oficiales hicieron todo lo contrario, inflaron los números que hablaban de que la diferencia entre el sí y el no había sido muy grande. Detrás de todo esto, en realidad, lo que se esconde es un cambio en el escenario político ecuatoriano que muchos están marcando como punto de inflexión el intento del golpe de Estado del 30 de septiembre. Algo extraño, porque las resistencias populares a los intentos de golpe, como fueron el de Bolivia y el de Venezuela, implicaron procesos de radicalización del gobierno. En cambio, en el caso ecuatoriano, parece que es a la inversa. Parece que tiene tendencias conservadoras Rafael Correa desde que el 30 de septiembre evitó que la policía, con apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, le hicieran un golpe de Estado. Vamos a estar hablando sobre esto. Y el fin de semana pasado también, más puntualmente el sábado, organizaciones sociales y políticas en México, convocadas por el poeta Javier Sicilia y el sacerdote Alejandro Solalinde, estuvieron convocando y participando de una masiva marcha en varias ciudades de México, pidiendo la paz y pidiendo un tratamiento, que se acabe la guerra que ellos entienden que lleva adelante Calderón con la excusa del narcotráfico y los crímenes que hay en México. A esta marcha también adhirió el movimiento zapatista, así que vamos a estar charlando un poquito de qué estuvo pasando con esto. Bueno, y también se cumplieron 30 años de la muerte de Bob Marley, que cayó cerca de la fecha de su nacimiento. ¿Te equivoqué? A 2 meses después, yo pensé que era más cerca. Bueno, la cuestión es que vamos a estar recordando a Bob Marley a partir de los 30 años de su muerte, recordando a ese músico que muchos consideran como un músico de una música divertida, pero hay toda una faceta que creo que muchos desconocen de lo que tiene que ver con las letras de Bob Marley y con su participación particular y con su visión. Así que vamos a estar recorriendo a este cantante y autor, del cual vamos a estar escuchando música durante todo el programa. Siguen las repercusiones y las contradicciones en el gobierno venezolano respecto a lo que fue la extradición de Joaquín Pérez Becerra. El día lunes nos llegó al mail, se estuvo difundiendo por varios lugares, un comunicado de los trabajadores de la Radio del Sur rechazando el desplazamiento de su directora, Cristina González. La lectura que se hace, no lo hacen los trabajadores, pero sí lo hicieron otros medios como Resumen Latinoamericano, que esto fue la consecuencia de la independencia editorial que tuvo la Radio del Sur respecto a la información relacionada con la extradición de Joaquín Pérez Becerra. Algo que ningún otro sistema de los medios públicos venezolanos hizo. Esto es, tener independencia de criterios en su línea editorial, sino que siguió lo que el ministro de Comunicación Izarra estableció, que es la voz oficial, considerar a Joaquín Pérez Becerra como terrorista y extraditarlo hacia Colombia. La Radio del Sur no hizo esto y el costo que pagó fue el despido de su directora. Estamos tratando de establecer una comunicación con Cristina González para que ella nos explique su parecer sobre este hecho, si efectivamente ella cree que su desplazamiento está dado por la posición que asumió esta radio ante la extradición de Becerra. Y también estaremos hablando sobre Paraguay, Bolivia, sobre Estados Unidos. Vamos a estar hablando también más sobre Colombia. Vamos a tratar de recorrer lo que estuvo pasando en América Latina en esta semana y también pensando, reflexionando y también, ¿por qué no?, escuchando un poco de buena música y parte de lo que es la cultura de nuestro continente. Si quieren comunicarse con nosotros, teníamos un mensaje en el Facebook. Tenemos, ¿no?, ya un mensaje de Facebook de Edgar Starcy, que dice: muchas gracias por el libro, aquí tienen un oyente feliz. Se ganó el libro la semana pasada de Cristian Alarcón. Se ve que ya lo empezó a leer. Y ustedes, si se comunican con nosotros, además de poder comentarnos lo que a ustedes les parezca o hacer algún tipo de propuesta de temas a tratar, también van a participar por el sorteo del libro que estaremos realizando a fin de mes. ¿Cómo pueden hacer esto? A través de los números de teléfono

para cambiar la justicia, para forjar la igualdad. 10 veces sí con conciencia para construir y avanzar. CEDO, Central Ecuatoriana y Organizaciones Clasistas. Por las libertades ciudadanas. Por la libertad de pensar y decidir. Vota 10 veces no. CEDOC, Central Ecuatoriana y Organizaciones Clasistas. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional. Sí, la consulta nos permite recuperar la justicia que con toda la malicia secuestró la oligarquía. Vamos a decir que sí, 10 veces da la esperanza, porque tenemos confianza en un nuevo porvenir. Se trata de toritos o de gallos de pelea. La plena de preguntas son la cuarta y la primera. El control de la justicia, el amarre de la lengua. Se protege a los corruptos, se controla lo que piensas. No, esta vez no, presidente. La patria no es... No al autoritarismo, esta vez no a la prepotencia, esta vez no a la criminalización de la lucha social en nuestro país. No, a la patria dice sí. Son 10 preguntas que quieren reforzar nuestros derechos, a las que diremos sí, por todo lo que se ha hecho. Se ha invertido en la vivienda, en salud y educación. Él sí marcará el destino de nuestra revolución. Al votar no, apoyamos a las miles de familias a que no pierdan su empleo, porque aquellas personas viven de su trabajo en casinos, galleras y Plaza de Toros. Sí, sí, sí, a la consulta dile que sí. Enterremos el pasado, recobremos el pasado. Como escuchábamos recién en los audios, eran algunos de los spots de campaña de la consulta popular que se realizó en Ecuador. Esta consulta popular que tenía 10 preguntas. Algunas de ellas tenían relación con cuestiones judiciales, con cuestiones que tienen que ver, según la idea que las de las cuales emanaban, aportar a luchar contra el crimen, contra esta cuestión de entran por una puerta, salen por la otra, las cuestiones judiciales, pero además también sobre la justicia misma, porque a partir de lo que es la consulta popular, se va a crear un organismo que va a tender a reordenar la justicia. Así se plantea. Este organismo va a tener una mayoría del Ejecutivo. Y ha sido una de las cuestiones más complicadas de esta consulta popular y de las preguntas que planteaba, porque plantea justamente un poder muy importante para el Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Ahora no quiero equivocarme mucho, creo que eran 3 representantes del Ejecutivo y 1 del Legislativo y 1 de lo que sería la Defensoría del Pueblo. Es decir, estamos hablando de una mayoría absoluta sobre 5-3 directamente del Ejecutivo. Otros tenían que ver, por ejemplo, con el tema de las riñas de gallos o las corridas de toro. Otro tenía que ver con los juegos de azar. Es decir, con prohibir los juegos de azar en el país, algo que ha sucedido en otros países del mundo. Hay países que tienen prohibido los juegos de azar. La respuesta a esto generalmente son estos barcos que se ponen en aguas continentales y tienen lanchas que van y vienen hasta los casinos de... Al mejor estilo capítulo de los Simpsons. Exactamente, digamos, esto sucede en varios países del mundo, no es que Ecuador ha sido una cabeza de playa de nada en este sentido. Y esos son en general la mayoría de las preguntas de las que estamos hablando. Lo interesante, más allá de la cuestión puntual de esta consulta popular, tiene que ver con todo lo que se deriva disculpen, a nivel político. Es decir, lo que se deriva a nivel de la radiografía que enfrenta la política ecuatoriana a partir de esta consulta. Uno de los elementos tiene que ver con, lo decía Martín antes, una especie de giro hacia la derecha en el gobierno, pero también un gobierno que, como no cuenta con una organización que la sostenga, un movimiento popular organizado, articulado totalmente, necesariamente todo el tiempo tiene que enfrentar a las urnas para legitimarse. Algo que le sucedió a Chávez también durante mucho tiempo, y que en alguna medida Evo Morales también lleva adelante, pero que es una necesidad política más que un producto del propio devenir político, sino una necesidad de demostrar que se tiene legitimidad a través de las urnas, porque no existen quizás otros elementos u otros espacios donde poder hacerlo. Es interesante en el sentido en que lo nombras vos, Leo, que Chávez llega a la presidencia de Venezuela con la herramienta del movimiento Quinta República, que fue una alianza de partidos bastante diversa. Evo Morales lo hace con el movimiento al socialismo, el MAS, que también es una alianza de organizaciones sociales y sindicales bastante amplia y diversa. Y Rafael Correa, de la misma forma, lo hace con Alianza País, que entre los dos que nombré primero, podemos decir que es la alianza más amplia y abarcativa de todas. Ante un escenario de esas características, hay caminos a recorrer. Uno de los caminos, a pesar de las dificultades que esto genera y las críticas que tiene hoy en día, fue el de Hugo Chávez, con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, para construir una herramienta política propia que tenga expresión de masas. En el caso de Bolivia, eso no sucedió, y en el caso de Ecuador, tampoco. Y ahora se está expresando en el escenario político que se viene conformando, porque en realidad la manera de poder construir esa fuerza política propia es realizar medidas de gobierno que beneficien esos sectores. Y hoy lo que le está sucediendo a Correa, para centrarnos específicamente en Ecuador, es que no hizo eso, sino que hizo lo contrario. De hecho, con los movimientos indígenas tuvo enfrentamientos muy duros, centralmente en torno a las decisiones de Correa de emplazar algunas fábricas, algunos emprendimientos productivos o industrias extractivas en lugares y territorios pertenecientes ancestralmente a estos pueblos originarios, y que recordemos que por tratados internacionales, por acuerdos con las Naciones Unidas, se los debe consultar respecto a la presencia o no de esas industrias allí, y Correa no lo hizo, no entró ni siquiera en diálogo, sino que fue directamente a confrontar. Sí, a través de estas cuestiones, Correa y lo que sería la Alianza País empieza a resquebrajar algunas alianzas. Escuchábamos en los audios, esta vez no, presidente. No están diciendo no, no están diciendo no a todo, están diciendo esta vez no. Sectores... Sí, son los sectores de la izquierda, digo, dentro de los audios que escuchábamos había un... Ahora se me fue el nombre, pero una especie de central de organizaciones. De central de trabajadores, central organización clasista. Ahí está la organización clasista sosteniendo esto también. Esta vez no, con esto no. Escuchemos lo que dice Margarita Aguinaga, que escribió en rebelión.org una nota que se llama "Por fin la izquierda se atrevió a pasar la encrucijada", consulta popular 2011. Margarita Aguinaga es feminista ecuatoriana y participa en la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas. Le voy a leer dos párrafos que me parece que son muy representativos de lo que venimos conversando. Los resultados estrechos entre el sí y el no tiene una singular y muy peculiar relación con la lejanía del gobierno de Rafael Correa hacia los movimientos sociales y de su ruptura, con ciertas organizaciones que inicialmente hicieron, sin entrar a Alianza País, un pacto para iniciar el proceso de transición democrática para salir del modelo neoliberal. Parte de la base social tiene un profundo descontento con el gobierno y se ha ido incluso de la relación con Alianza País. Continúa Margarita Aguinaga, pero también esta votación expresa que la cercanía del gobierno con la derecha no era un invento de la izquierda, sino un proceso real en curso. Sus compromisos crecientes con expresiones de la burguesía, evidentemente, lo han alejado de la posibilidad de construir una alternativa socialista con las organizaciones sociales. Lo dice una militante que está en las propias entrañas del Movimiento Popular Ecuatoriano. Vamos a... Estoy complicado, ¿eh? Está complicado, sí. Estoy complicado. Vamos a intentarlo igual. A ver. Vamos a escuchar una entrevista que realizó Radio Nederland, la radio de holandesa, a Mauro Cerviño. Él es coordinador del programa de comunicación de Flaxo, ¿sí? Esta organización, esta facultad Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales, que engloba a varios países. Y él estuvo hablando con la gente de Radio Nederland y le hicieron varias preguntas. Nos pareció interesante tomar este audio porque explica bastante. Esto fue, esta entrevista fue a los pocos días de cuando todavía no estaba contabilizado todo, no llegaba al 50%, sin embargo, ya se veía la tendencia que se siguió adelante. La primera pregunta que le hacen a Cerviño entonces tiene que ver justamente con las primeras impresiones que tiene él sobre el resultado de la consulta popular. Luego de observar los resultados del conteo rápido que ha dado el Consejo Nacional Electoral, está claro que la tendencia es que el sí ha ganado en todas las preguntas, pero con un margen bastante reducido con respecto al no, lo que hace pensar que, digamos, el resultado no le es del todo favorable al gobierno, ¿no? Porque más allá de los triunfalismos de la víspera, que indicaban que precisamente el sí iba a arrasar con respecto al no, que iba a haber por lo menos un 2-1, ese resultado aparentemente, según los datos, todavía estamos alrededor del 30% del escrutinio, este resultado no se ha dado. Y yo creo que si esta tendencia se mantiene, el gobierno tendrá que hacer una profunda reflexión sobre precisamente este resultado y que no será solamente en términos de lo que tendrá que hacer a partir del mandato que le ha dado el pueblo a través de este sí, sino más allá de eso, también sobre su acción de gobierno, sobre la pérdida de aliados a lo largo de estos últimos meses. Y bueno, estaremos viendo cuál será esta reflexión, que yo creo que indudablemente tiene que darse. Estamos escuchando la entrevista que la Radio Nederland le realizó a Mauro Cervino, que es coordinador del programa de comunicación de Flaxo. En segundo lugar, le consultaba al periodista de Radio Nederland si esto le ha servido a la oposición para unirse, y tiene que ver con el nivel de fragmentación que tiene la oposición, como sucede, por ejemplo, en Venezuela también, como puede suceder aquí en la Argentina. Y es interesante, les pido que presten atención a la reflexión que hace sobre quién es oposición y cómo se conforma la oposición, y quién es oposición y quién es otra cosa, o cómo hay oposiciones dentro de la misma oposición, porque son situaciones que se repiten en varios países de América Latina. Lo que crece es cierto malestar hacia el gobierno, yo diría fundamentalmente hacia el presidente. No olvidemos que el proponente de esta consulta ha sido el propio presidente, y en esta campaña electoral el único vocero ha sido el presidente Correa. Me da la sensación que no se puede hablar de oposición. Considero que probablemente ha incidido, y bastante, los últimos disensos, no los llamaría propiamente oposición, pero desde los sectores de izquierda, desde aquellos ámbitos intelectuales, ámbitos de apoyo que tenía anteriormente el gobierno, incluso Ruptura del 25, que ha sido parte de este gobierno. Bueno, todas estas salidas de personas que en el primer momento estuvieron en la mayoría de gobierno, yo creo que haya tenido una incidencia en este sentido, y esto no nos puede hacer hablar de una oposición. La oposición es muy diversa, incluso tiene elementos de oposición propiamente dicha al interior mismo de lo que podría llamarse oposición. No es lo mismo Lucio Gutiérrez que Alberto Acosta. Por lo tanto, más que de una compactación en cuanto a la oposición, yo diría que aumenta, posiblemente de modo significativo, un cierto malestar, hasta, podríamos decir, cierto rechazo al presidente de la República. Y el periodista le preguntaba a Cerviño justamente por qué aumenta este malestar con el gobierno. Bueno, desde mi perspectiva, considero que si uno analiza estos datos preliminares, habría seguramente un aumento de rechazo en Quito, en general en Pichincha, que anteriormente fueron bastiones muy importantes de apoyo al presidente, y me parece que entonces ahí la lectura es que la clase media ha tenido gran influencia relativamente a los gestos con los que algunas personas se han ido de este gobierno, el caso de María Paula Romo, Alberto Acosta, en fin. Eso nos indicaría tal vez el hecho de que hay un descontento con respecto a la tendencia que estaría siendo dominante al interior del gobierno, que es una tendencia que se ha olvidado o se estaría olvidando de su programa más de tipo progresista, más de tipo de izquierda. Las motivaciones que condujeron a las personas y a los movimientos que estamos señalando a salir de la mayoría de gobierno, de la mayoría parlamentaria, van en la dirección precisamente del señalamiento de un riesgo, de una derechización del gobierno y del presidente, y sobre esta base que deciden salir, y me parece que por lo tanto la clase media de Quito, de algunas otras partes del país, estarían queriendo subrayar aquello como un elemento intolerante, ¿no? Y el gobierno de Rafael Correa queda atrapado entre varios frentes. Por un lado, como escuchábamos recién, la izquierda, la centroizquierda, los sectores progresistas que se pueden identificar dentro de algunos bloques de la clase media, particularmente de las grandes ciudades, algunos partidos y organizaciones, lo que decías de los pueblos originarios, ven alejarse el gobierno de aquel planteo más progresista, más de izquierda, con que arrancó, y los medios de comunicación y otros sectores de la derecha que constantemente han traído el fantasma de Chávez como alguien autoritario, ¿no? Como el dictador Chávez, etcétera, y siempre ha hablado mucho del tema del autoritarismo y la concentración del poder en Rafael Correa. Y como esto se vuelve a levantar, inclusive algunos sectores de izquierda empiezan a levantar este tema del autoritarismo y la concentración del poder, que ha sido una bandera en realidad generalmente de la derecha, le hacen esta pregunta justamente a este delegado de Flaxo sobre el tema del autoritarismo y la concentración del poder en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, yo pienso que también hay, indudablemente, hay estos aspectos. En la misma campaña electoral se han dado algunos hechos que indudablemente dañan un poco la imagen del presidente, el presidente que evidentemente tiene características ya caracteriales que son reconocidos cada vez más por la población, al menos por la población de clase media, y son considerados elementos que crean malestar, que crean ciertamente no aceptación, ¿no? Yo sí creo que estos son aspectos que también tienen que ver, por respecto más relacionados con la personalidad del presidente. Es decir, la clase media quiteña nota una serie de cambios y la pérdida de brújula con respecto a lo que consideró que era una primigenia tendencia, ¿no? Esta tendencia más progresista, y me parece que el voto, si se mantiene en la posición que tenemos hasta ahora, poco estaría indicando aquello, ¿no? Bueno, lleva a un lugar más personal Mauro Cervinio. Recordemos, estábamos escuchando una entrevista de Radio Nederland a Mauro Cervinio, coordinador del programa de comunicación de Flaxo. Recordemos que Ecuador tuvo 7 presidentes en los últimos 10 años. Uh-huh. ¿Sí? Rafael Correa es el presidente que más ha durado en su cargo respecto a sus antecesores en los últimos 15 años. La necesidad de un liderazgo fuerte está presente en Ecuador. Lo mismo sucede en Bolivia. Son estas expresiones que, justamente en relación al inicio del bloque, cuando hablamos que no tienen herramientas políticas constituidas con una tradición, como es el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, o el PT de Brasil, necesitan de un fuerte personalismo. Y Rafael Correa lo expresa. Me parece que es lógico del propio desarrollo del proceso ecuatoriano. Y siempre, siempre, la derecha, porque a mi entender también lo hace en la Argentina, cuando está de acuerdo con muchas de las medidas económicas que el gobierno toma, las críticas vienen por el lado democrático. No pueden discutir los lineamientos económicos, porque efectivamente los empresarios ganan buen dinero, el reparto de la riqueza no se produce en los términos en los cuales a la población le mejoraría sus condiciones de vida, y entonces, como no lo pueden correr por el lado económico, lo empiezan a correr por el lado político, y la cuestión de la democracia es uno de los ejes que siempre se pone en el tapete para discutir este tipo de gobiernos. Sí, pero en este caso la izquierda está planteando algo bastante parecido. Digamos, hay una cuestión donde justamente a partir de este liderazgo fuerte y las diferentes alianzas que fue tejiendo el gobierno de Rafael Correa, se va enfrentando con grupos como, por ejemplo, los grupos de los pueblos originarios, ¿sí? Que igual también tienen un par de muertos en el placar, la gente de la CONAIE, digamos, no podemos tampoco, recordemos que apoyaron a Lucio Gutiérrez, fueron parte de su gobierno, pero en este sentido se empiezan a ver algunas discusiones donde se unifican criterios, por lo menos. Y eso, más allá de cuál es el trasfondo, me parece que hace necesaria una visión más cercana y más, como tenerlo más ahí a la vista, este tipo de actitudes y este tipo de situaciones. Déjame decirle lo que sucede esto, justamente porque no hay una política de construir fuerza propia por parte de Rafael Correa. Más allá de, como también vos decías al comienzo, las propuestas de carácter electoral. Todas las organizaciones políticas, todos los presidentes en América Latina, tomémoslo así, que tienen fuerza propia, que la han construido, hacia su interior y hacia sus propios partidarios, hacia aquellos que tienen simpatía hacia el gobierno, trazan permanentemente líneas de acción en común para poder sumarlo, para poder construir la hegemonía política, como hablábamos un poco en la editorial. No es el caso de Ecuador. Estamos justamente diciendo que permanentemente se está confrontando con estos grupos de izquierda, con aquellos con los cuales podría construir su propio poder Rafael Correa. Sí, creo que tiene que ver con esta cuestión de tener el mandato fuerte y acá mando yo, y no entender que eso, si te puede permitir construir políticamente una fuerza política democrática y progresista, está buenísimo. Ahora, si eso termina siendo una trampa donde te terminás empantanando, No sabemos si eso es definitivamente lo que está sucediendo en Ecuador, pero por lo menos hay signos o hay gestos que hacen pensar que algo está sucediendo, algo en ese sentido. Sí, me queda como una profunda desconfianza igual, porque no creo que sean las mismas líneas de derecha e izquierda, por más que se piense la cuestión de la democracia hacia el interior de la fuerza, digo, no creo que sean como la misma línea de crítica, digo, convengamos que una de las 10 preguntas, digo, la 3 creo que es, o la 4, no me acuerdo los números, tiene que ver con cercenarle la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación a la patria financiera, digamos. Sí. Entonces me parece que cuando la derecha habla de poca democracia, habla de eso, no habla de se discute poco al interior del movimiento, no sé, no se renuevan los cargos, no se discute si explotamos el petróleo o los recursos naturales en tal lado, digo, me parece que ahí, y son bien distintos, digo, como que ojo con pensar que las críticas vienen del mismo lado, porque me parece que estamos hablando de idiomas distintos. De que sea se parecen, no estoy diciendo que... Sí, pero a veces uno me parece que se tienta en hacer ciertas síntesis que son complicadas. También propuestas de este tipo, de llamar a esta consulta, delimitan espacios donde las críticas por izquierda quedan alineadas con las críticas por derecha, pues de hecho en el no había una gran bolsa de gatos, ¿no? Totalmente, totalmente. Exactamente. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y opinar, hacer cualquier tipo de aporte, pueden hacerlo sencillamente al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y ya lo saben, por Facebook o por Twitter también se pueden comunicar. No tenemos título de libro todavía. No tenemos, así que también puede haber propuesta, ¿no? Vamos a intentar que alguien proponga algún título, y si no, voy a seguir yo proponiendo, me parece. Dale. Me parece que ya se acabó. Me otorga. Sí, tu crédito, Dani. Bueno, pero nadie propone, qué sé yo. Para mí que siga, Dani. A mí hasta ahora me gustó, por lo menos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

¿Cómo que vamos a volver? Vamos a volver. ¿Vamos a volver nosotros o va a volver la media luna? No, es vamos a volver nosotros. Ah, la media luna parece que, por suerte, por ahora, sigue tranquila. Esto tiene que ver con una noticia que salió en el periódico Renacer, el periódico de la comunidad boliviana aquí en la Argentina. Es el periódico de mayo, de la primera quincena de mayo, donde toman una noticia que salió en Bolpress, esta página, agencia de información boliviana. Les digo el título porque fue un buen título. Además, explotan a indígenas en haciendas de la Iglesia Católica. Ese es el título de la información. Título bastante llamativo y que tiene que ver con que el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, Juan Ramón Quintana, denunció justamente que existen en la zona de la Chiquitanía, en la zona de la Medialuna, más de frontera con Brasil principalmente, existen varias regiones donde hay latifundios, grandes territorios que se han ido heredando por terratenientes, pero también por la Iglesia Católica, donde los comuneros que trabajan ahí no reciben ningún tipo de sueldo. Ni pensemos de estar en blanco o que haya algún tipo de control sobre su calidad de vida o su situación alimentaria, habitacional, etcétera. A partir de eso, Juan Ramón Quintana le pide al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al INRA, que realice un inventario de las tierras que tiene la iglesia en la Chiquitanía. La Chiquitanía se le llama a esa región donde están los chiquitanos, que son, algún día hablaremos de ellos, ya venimos prometiendo hace mucho lo de los chiquitanos, porque son una etnia que se formó a partir de lo que la Iglesia Católica hizo con las reducciones. ¿Sí? Cuando juntó a gente de diferentes etnias y armó ahí, sigo yo, una especie de etnia nueva, que son los chiquitanos. Bueno, en esa tierra, como les decíamos, trabajan gran cantidad de comuneros, gran cantidad de trabajadores con sus familias, con menores de edad, que trabajan sin un sueldo, sin a veces ningún tipo de retribución, más allá de la comida y algún tipo de terreno de vivienda para autosustentación. Tienen hospitales propios, tienen una especie de estado paralelo, y también Juan Ramón Quintana realizó una crítica al gobierno, no a este, sino a todos los gobiernos en general, por el abandono de las zonas fronterizas, que al igual que en Paraguay han sido invadidos también por el tema de la soja y ha sido invadido por aquellos empresarios de la soja brasileros que van a invertir. Sí, es una estrategia histórica de la Iglesia Católica. Digo, de hecho los curas son célibes justamente para no heredar la tierra y que no se vaya diezmando el patrimonio de la Iglesia. Y ahora también tienen esta forma de explotación, es muy interesante. Sí, no es que es ahora que tienen este tipo de explotación, sino que ahora se dice. Se empieza a denunciar esto que en algún momento se denunció sobre terratenientes particulares, sobre latifundistas privados. Se empieza también a hablar de algo que en realidad ya era Vox Populi en Bolivia, no es que es algo que sea una novedad, pero sí por ahí es la primera vez que se empieza a nombrar con fuerza y a denunciar con fuerza y quizás hacer algo en el momento también. Tiene que ver con el momento político en el cual en el Congreso se está empezando a discutir cada vez con más fuerza una nueva ley de trata de personas. Y entonces también tiene que ver el momento político con esta nueva ley que se está intentando llevar a cabo, que endurecería las penas y la política puntualmente con lo que tiene que ver con la trata de personas. ¿Les parece que crucemos la frontera a dos países limítrofes de Bolivia? ¿Cómo no? Nos vamos a Brasil porque el Senado brasileño el miércoles pasado aprobó una de las medidas por las cuales Fernando Lugo llegó a ser presidente de Paraguay. Suena raro, ¿no? Se trata de el pago que hace Brasil a Paraguay por los excedentes energéticos de la represa Itaipú. Estamos hablando de la segunda represa más grande del mundo, detrás de una represa china llamada Tres Gargantas. Ya con su nombre lo dice todo. Esto se produjo, como decía recién, el miércoles pasado. Brasil pagará a partir de ahora 240 millones de dólares por la energía hidroeléctrica generada por esta represa. La medida supone, en definitiva, como decía recién, dar cuenta de un reclamo histórico que tuvo Paraguay y que Fernando Lugo lo puso como una de sus promesas de campaña. Hay un tratado firmado entre Brasil y Paraguay que data de 1960 73, que establece que ambas naciones tienen derecho al 50% de la energía generada por la represa. ¿Sí? Pero como Brasil es un país mucho más grande que Paraguay, como todos ustedes saben, Paraguay de esta represa solo necesita el 5% de la electricidad generada. ¿Sí? Por lo tanto, el 45% restante del 50% que le corresponde a Paraguay por este tratado de 1973 se lo tiene que abonar Brasil a Paraguay. Por el 50% que consume, que le corresponde, por supuesto no paga nada, porque es una represa binacional, pero por el otro 45% sí tiene que pagar, algo que no hacía, que no hizo Brasil desde la firma de ese tratado hasta la resolución que tomó el Senado brasileño el pasado miércoles. Brasil está elevando así en total a 360 millones de pesos de dólares anuales, de pesos, ¿no? Era un poquitito por más. El pago de la energía excedente de la central hidroeléctrica. Por supuesto, y como era de esperar, así como los presidentes paraguayos no consiguieron el aumento, los presidentes brasileños anteriores tampoco habían cedido a este aumento, la oposición brasileña se quejó. Se quejó porque dijo, bueno, ahora esto lo van a tener que pagar los consumidores de nuestro país. Ningún tipo de relación solidaria entre la oposición del gobierno de Brasil y el gobierno de Brasil. Esta ley la impuso por la mayoría que tiene en el Senado y lo que establece es que esta diferencia no la van a pagar los consumidores, sino el Tesoro Nacional. Sí, esto de no pagar o de cuánto se pagaba tenía que ver con que la financiación del proyecto de Itaipú lo realizó Brasil. Digamos, la plata, los préstamos, se hizo cargo Brasil. Obviamente se hizo cargo Brasil porque, como decía, una represa como la de Itaipú, Paraguay no la necesitaba. Si no la necesita ahora, tampoco la necesitaba en los 70. Una represa de esa magnitud, Brasil la necesita y la necesitaba, por eso puso la plata. Vos decís que en todos estos años pagó su parte Paraguay. No recibir ese no, dinero. Digo, ese era el argumento, no, ese era el argumento de los brasileros y ese era el argumento también de la oposición brasilera. Digo, ese era el argumento que tenían y que tiene la oposición para decir, nosotros pusimos la plata. Pero es como, bueno, sí, pusieron la plata, pero porque lo necesitaban. Sí, y la usan, digo, esto. Digo, si no la pagan los consumidores, que se benefician, ¿quién la paga? Los ciudadanos paraguayos. Es como un poquito injusto, me parece. Y sí. No me quería despedir sin decir que en este momento, y a partir de ayer, están reunidos en Venezuela todos los ministros de energía de América del Sur y el Caribe, discutiendo una matriz energética común. Un dato nada menor. Vamos a ver qué sale de ahí. Por lo pronto vamos a escuchar un poco más de la música de Bob Marley. Vamos a escuchar el tema Jamming. dijo Evo Morales Aymá. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Me parece que el Departamento de Estado de los Estados Unidos escucha Latido Americano. Nah. Yo creo que sí. Ya no solo es el comercio de Ecuador, sino que el Departamento de Estado también. Arturo Valenzuela, que está por irse ya. Que no tiene nada Hillary, que ver con Mariquita. No, Hillary Clinton, que es el representante del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, o sea, para América Latina también, ya le echó free Hillary Clinton, que es su jefa. Ajá. Pero antes de esto, está dejando algunas de sus definiciones, así como aquella que generó mucho ruido aquí en nuestro país cuando dijo que en la Argentina no había seguridad jurídica. Todos dicen que es una de las razones por las cuales lo echaron a este Arturo Valenzuela. Ahora, en una reunión que se realiza anualmente en Estados Unidos, que se llama el Cónsul de las Américas, donde se juntan todas esas empresas con colmillos que le caen sangre pensando en la región latinoamericana. ¿Vieron esos dibujitos del tío Sam con colmillos que le chorrean sangre? Bueno, el cónsul de las Américas es más o menos eso, ¿no? Porque son las grandes empresas norteamericanas que, por supuesto, están entre las primeras del mundo, que estudian y piensan cómo sacarle el mayor jugo a la región. Bueno, allí Arturo Valenzuela dijo que Chávez está perdiendo influencia en América Latina. Yo creo que podríamos poner una foto de Chávez al lado de Santos y de fondo la canción Estoy perdiendo imagen a tu lado. Porque si hay una razón por la cual podría perder algo de influencia es por eso mismo. Digo, hablábamos de Becerra en el primer bloque, ¿no? Claro, la situación en Venezuela está cambiando, dijo Arturo Valenzuela. El desempeño económico no está yendo muy bien y la oposición que participó en las recientes elecciones ganó terreno adicional. Hace quizás 4 o 5 años mucha gente percibía una suerte de influencia del grupo del ALBA en América Latina. Tenía una voz muy fuerte y muy significativa en gran parte del hemisferio, pero estamos viendo un creciente grado de aislamiento de Chávez y del ALBA. Simplemente, dijo Arturo Valenzuela, parece que perdieron una significativa cantidad de terreno. Arturo, no hay lugar. Quienes no están perdiendo terreno, según tenemos entendido, son los trabajadores de los Estados Unidos. Siempre hablamos de el país del norte cuando nos referimos a su relación imperial con América Latina. Y le dedicamos poco tiempo, porque también circula muy poco la información en torno a los conflictos sociales que acontecen en este país. Sí, recordemos, sí. Estados Unidos está también en América. Ah, sí, sí. Igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, digamos, es algo que tematizamos poco, porque también me parece que tenemos como construida cierta idea de que el imperial, o sea, que todo lo gringo es malo, incluso las personas que viven adentro de ese país por esto, ¿no? Por sufrir el imperialismo, no es menor que nos pase esto. Mañana hay una gran manifestación sindical que está prevista en la ciudad de Madison, que es el estado de Wisconsin. No me preguntes exactamente dónde queda en el mapa porque no sabría decírtelo. Yo tampoco podría hacerlo. Pero es un conflicto en realidad que nuclea en su mayoría a los trabajadores estatales, un conflicto que empezó a principio de este año a raíz de que el gobernador de ese estado, recordemos que estamos hablando del estado de Wisconsin, presentó un proyecto para combatir el déficit presupuestario que está quejando en gran parte a todo el país en Estados Unidos, que está basado sobre todo en recortarle el salario a los trabajadores estatales. Algo que nosotros conocemos muy bien, parece que ahora las recetas que nos dieron en los 90, es tipo el efecto boomerang, vuelven para ellos. Es esto del recorte salarial a los empleados estatales, excepto a los policías y a los bomberos, que fueron, bueno, como los únicos sindicatos o asociaciones de empleados estatales que lo apoyaron en su campaña. Esto fue a principio de año, a principios de febrero. Es una medida que, por un lado, recorta el salario, pero por otro lado modifica alguna de las cuestiones que tienen que ver con las leyes que regulan a las organizaciones sindicales. Entre ellos, bueno, le pone elecciones anuales a las organizaciones, con lo cual una vez por año los sindicatos deberían estar renovando sus autoridades. Imposible desarrollar una estrategia de organización política de un año para el otro. Se prohíbe la retención automática de los aportes sobre los salarios de los afiliados. Esto no es claramente desfinancia a las organizaciones. Y limita solamente la acción de los sindicatos a la negociación salarial, pero al mismo tiempo, por otra ley, sacan un decreto que dispone que los aumentos salariales están limitados por los niveles de inflación. Con lo cual le dice a los sindicatos, solo podés dedicarte a negociar salarios, pero al mismo tiempo pongo otra ley que dice, bueno, los salarios pueden aumentar solamente hasta lo que mida la inflación. O sea, ¿habrá INDEC norteamericano allá? ¿Para qué está? Seguramente, y seguramente es un poco más desprolijo y complicado que el INDEC nuestro. Bueno, este anuncio no pasó desapercibido desde febrero, entonces, repetimos, están dándose movilizaciones en distintas partes del estado, sobre todo en la ciudad de Madison. Alrededor de 100.000 personas son las que están participando. Hay un dato que es interesante, y es que en Estados Unidos, en los últimos 50 años, el nivel de organización sindical bajó de un 50% a un 3%. Con lo cual, hay muchos analistas que están mirando el proceso como con mucha esperanza, porque, bueno, habla de algún tipo de recomposición de la organización. Evidentemente es un coletazo de lo que fue la crisis interna, ¿no? Estados Unidos tiene un alto nivel de desocupación. Estamos hablando de alrededor de un 9% de desocupación, un déficit presupuestario bastante alto, y a su vez, algo que tiene que ver con la crisis política, como que había mucha esperanza depositada en el triunfo del Partido Demócrata con el triunfo presidencial de Obama, que en 2010, recordemos, el año pasado, en noviembre, hubo elecciones para renovar representantes de la Cámara del Senado y gobernadores, donde, la derecha norteamericana, el Partido Republicano. El Partido Republicano recuperó terreno. De hecho, el gobernador de Wisconsin es uno de los republicanos que gana la gobernación en noviembre. Junto a Wisconsin hay una especie de efecto cadena, porque todos estos gobernadores que asumen después de las elecciones de noviembre empiezan a presentar proyectos similares. Entre ellos, la ciudad de Ohio, que, bueno, por ejemplo, el gobernador republicano que asume ahí es un ex ejecutivo de Lehman Brothers. Otro estado que le sigue es Illinois, después Idaho, Tennessee, Alaska. En general, todos son proyectos similares, donde se recorta el salario a los estatales y donde se reduce la actuación de las organizaciones sindicales. En muchos de los casos, lo que está haciendo el Partido Demócrata es no presentarse, no dar quórum. Para esto, los diputados y senadores no es que directamente no van, se tienen que ir del estado, porque si no la policía los va a buscar a la casa para que den quórum. Entonces hay como hay varias anécdotas bien, bien interesantes. El tema es que a nivel nacional esta iniciativa de recorte presupuestario para poder avanzar contra el déficit que tiene Estados Unidos está en línea con una estrategia nacional que el propio gobierno de Barack Obama está llevando adelante, con lo cual las acciones de estos diputados y senadores en cada uno de los estados son acciones bien aisladas y que tienen que ver con no perder votantes por estar apoyando estas reducciones, porque hay una gran reacción de todos los trabajadores alrededor de estas cuestiones. Recién lo decíamos, la tasa de desempleo en Estados Unidos se elevó a un 9%. Hay algo, va creciendo en algunos sectores el empleo, pero es solamente en el sector privado y no llega a cubrir la desocupación que está generando el achicamiento del Estado en todos estos lugares. Sí, otro dato que me parece que es interesante es que el desempleo a quienes está más afectando es a los afroamericanos con un 16%, a los hispanos en un 12% y a los blancos solo en un 8%. Bien, siempre seguimos pagando los costos de las crisis nosotros. Exactamente. Es así, el capitalismo se ha construido con ese objetivo y en eso no falla, ¿no? Aunque lo que tenemos que destacar es que yo recordaba la vieja máxima del fin de la historia cuando se cayó la Unión Soviética: si en el país, que es el paradigma del capitalismo, hay lucha de clases, imagínense lo que sucede en el resto, ¿no? Sí, sí, y en el país que es el paladín del capitalismo tienen un déficit presupuestario de 137 millones de dólares. 466-6559, la vía de comunicación directa para comunicarte con FM Moreno, con Latido Americano, 15-6154-0359 si querés hacer por medio de mensaje de texto. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, por Twitter, por Facebook, podés dejarnos un mensaje, proponer un libro, algún comentario, opinión, serán bienvenidos. Quédate ahí, que en minutitos nomás volvemos y todavía nos queda hablar sobre Radio del Sur. Echaron a su presidenta, a su directora. Vamos a hablar sobre el sistema de medios públicos venezolanos. Estaremos hablando sobre Bob Marley y cómo va a ser el tema de la columna de cultura de nuestra compañera Cecilia D'Amico, que además es la musicalizadora de este programa. Vamos a escuchar el clásico No Woman No Cry, pero en una versión de Joan Baez. Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. No woman, no cry.

porque nos equivocamos, me parece, al tipear. Bueno, de Angélica Gorodischer, sí. Escritora rosarina, nos recomienda Maggie para el sorteo. Un lindo libro. Bueno, veremos a ver qué se nos sigue ocurriendo, que sigan los oyentes también, las oyentes escribiendo por Facebook, llamándonos por teléfono, mandándonos mensajes de texto, y así iremos viendo qué libro vamos a sortear ya para mediados de junio. Sí, porque ya estamos promediando mayo, 4 semanitas, en junio vemos. Entonces. Y ahí vemos. Podríamos hacer esto de que el ganador del anterior sea el que proponga el libro siguiente. Tipo Miss Universo, la que te entrega la... Claro, es como el momento de la entrega del libro. Bueno. Vamos viendo, ¿no? A Martín no le gustó el libro. No, puso cara rara, pero bueno. En realidad la cara que pongo tiene que ver un poco con lo que están diciendo y otra con lo que estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo, Martín? Bien, primero tenemos que decir que nos comunicamos con Cristina González, que era hasta el domingo, lunes, la presidenta o directora, como más le guste llamarla, de la Radio del Sur. Ella fue despedida de este cargo, fue reemplazada. Desgraciadamente no vamos a poder establecer la comunicación hoy porque estaba por entrar en una reunión. Quedará para el próximo viernes la posibilidad de hablar con ella. Lo que tenemos que decir es, en primer lugar, la Radio del Sur, hablamos un poquito el viernes pasado con Noticias de la Vía Yala, con este programa propuesto por el ALBA de los Movimientos Sociales, pero recordemos que fue fundada el 25 de febrero del año pasado por Hugo Chávez, que la incluyó dentro del sistema de medios públicos venezolano, a pesar de que está conformada por una red que agrupa a varias estaciones comunitarias, universitarias, privadas y públicas de todos los países de América Latina y el Caribe, incluso de algunos países de África y Asia. Digamos que es como, en el formato radio, el símil de Telesur, que a pesar de que inicialmente implicó un intento de que se comprometan todos los países de América Latina que hicieron la inversión inicial, estamos hablando de Telesur, para el desarrollo de una televisora regional, hoy tiene su sede en Venezuela, la línea editorial la marca Venezuela, y el financiamiento de su funcionamiento cotidiano lo pone el gobierno venezolano. Que esté dentro del sistema de medios públicos de este país ya marca una tendencia. Por lo tanto, quien decide, en este caso en particular, en torno a la... al el futuro de la Radio del Sur, es el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra. Andrés Izarra, recordemos que no viene de las entrañas del Movimiento Popular, justamente. Andrés Izarra era uno de los periodistas estrellas de RCTV hasta el golpe de Estado del 2002. A partir de negarse a seguir la línea editorial que estaba inventando la realidad que sucedía en las calles de Caracas, Izarra es despedido de RCTV. Y a partir de ese momento comienza a trabajar dentro del gobierno venezolano. Trabajó, creció, aumentó su influencia dentro del gobierno. Tan es así que hoy es el ministro de Comunicación e Información. Bueno, Andrés Izarra la llamó el lunes pasado a Cristina González y le dijo que ya no iba a estar más en su cargo y que iba a ser reemplazada por la periodista Desiree Santos Amaral. Ese mismo lunes, los trabajadores de la Radio del Sur publicaron un comunicado que rechazando la destitución de su presidenta, entre otros términos diciendo que como trabajadores y trabajadoras protagonistas principales de la Revolución Bolivariana, sentimos, además, con esta decisión que se atropella nuestra participación en un proceso que está llamado a cambiar la cultura verticalista y antidemocrática que está reñida con el socialismo, ya que ni siquiera fue consultada nuestra opinión. Los trabajadores además consideraron que esta decisión de despedir a la profesora González no es contra la figura y el trabajo de ella, sino contra el proyecto de comunicación alternativa que venimos construyendo las trabajadoras y los trabajadores de la Radio del Sur y que en algunos temas y procesos ha sido vanguardia en Venezuela y en América Latina. Las razones por las cuales Andrés Izarra, en un comunicado que se conoció hoy, expresa a través de Twitter por qué se desplazó a Cristina González, es porque la Radio del Sur tiene que estar más compenetrada con el desarrollo de Telesur, de la versión televisiva. Dos datos y coincidencias para nada casuales. El medio público venezolano que publicó el comunicado en forma exclusiva de Andrés Izarra, que es el primero que da la voz oficial de por qué se establece la extradición de Joaquín Pérez Becerra a Colombia, y que en los términos de este comunicado enmarcaba la extradición en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, fue Telesur. Este comunicado lo publica Izarra a través de Twitter. A través de Twitter justamente también se da la primera versión oficial después de prácticamente 5 días de por qué se produce el desplazamiento de Cristina González. Recordemos que muchos medios alternativos, no solo de Venezuela, sino también de otros lugares de América Latina, están enmarcando esta decisión, aunque por supuesto no fue asumido oficialmente por el gobierno venezolano, en la posición distinta que asumió la línea editorial de esta radio respecto justamente a la decisión del gobierno venezolano de extraditar al director de la agencia Nueva Colombia, Joaquín Pérez Becerra. En el marco de esta decisión se dice, se lee y se enmarca la resolución del ministro de comunicación del gobierno venezolano de despedir a Cristina González de la presidencia de Radio del Sur. Me parece que en sintonía con lo que hablábamos en la editorial, lo importante es este tipo de situaciones. Lo importante para reflexionar sobre los procesos que se dan en América Latina y sobre las posiciones particularmente de los medios de comunicación, pero que excede a quienes estamos en medios de comunicación. Porque es una necesidad. Obviamente, yo no considero que nosotros hagamos periodismo, ¿sí? Que nuestra palabra sea, nosotros hacemos periodismo, esa palabra como si el periodismo fuera una cosa sacrosanta, ¿sí? Que está por encima de los niveles morales, políticos, sociales de los seres humanos que caminan por la calle normalmente, ¿sí? O como inclusive algunos docentes dicen, la gilada y los que estamos yo en diría los medios. Con aquellos que creen que están más allá de la explotación y la extorsión, por ejemplo. digo, pero lo que sí me parece es que es necesario que los medios de comunicación puedan tener un espacio apoyando o no ciertos gobiernos o ciertos movimientos o ciertas líneas de acción generales para poder denunciar y para poder tener otras posiciones. La posición que planteaba, nadie puede decir que tener una posición contraria a lo que hizo Venezuela con la extradición de Becerra. Si uno dice, bueno, yo la voy a denunciar a esta posición, a lo que hizo Venezuela con Becerra, no es una posición antirrevolucionaria. En términos de la revolución bolivariana, ¿sí? Y ese tipo de términos. Lo que hizo el telégrafo de Ecuador, de salir a decir que ganaban por 60, no sé cuánto, es decir, mentir con los datos, mentir literalmente con los datos de cómo iban las elecciones de la consulta popular en Ecuador. Simplemente hace que vos no tengas elementos para trabajar sobre la realidad. Vos como militante, como ciudadano que participa en la vida política de un país, y si hablamos de socialismo, digo, para tener en cuenta también lo que son las experiencias históricas del pasado, que son importantes. Si uno no tiene en cuenta las experiencias del pasado que tienen que ver con alejar el socialismo de la participación concreta del pueblo, ¿Y a qué llevó eso? ¿Y a qué fracaso llevó eso? Es porque no aprendimos nada. Sí, yo recordaba cuando preparaba esta información, cuando leía alguna de las notas, la definición sustancial que me parece que da Modesto Emilio Guerrero en su libro Medios y Poder en Venezuela, por Rey de la Prensa Comunitaria, que incluso está en el spot de difusión de la charla que nosotros hicimos el 3 de diciembre del año pasado en el Banco Credicop. Modesto dice, la solución al monopolio capitalista de la información no es la estatización de los medios, sino su socialización en la comunidad y en el pueblo. Hay 1.300 nuevos medios comunitarios en Venezuela. Muchos de ellos, por su condicionamiento impuesto por los propios organismos de la estructura burocrática del Estado, de los cuales depende su financiamiento, están siendo condicionados. Están indirectamente llevados a ser parte de este sistema de medios públicos, que tiene que alinearse con una voz oficial si no sufre consecuencias. Pero muchos otros, el ejemplo de Aporrea es el que siempre nombramos, pero hay muchas otras radios, como incluso la Radio Negro Primero, una radio de Caracas, que a través de Twitter nosotros pudimos saber que ellos estaban en contra de la forma en la cual los medios públicos estaban difundiendo esta información, tienen una mirada independiente. Y ahí ellos, en esa mirada independiente y en esa construcción, porque son medios nacidos de la organización popular, garantizan o intentan garantizar lo que vos bien decías, Leo, recién. Cómo se le otorga herramientas para que la militancia política, para que los que apoyan el proceso venezolano tengan elementos informativos que les permita avanzar en la mejora de la construcción política, ¿no? Ahora, el proyecto de Radio del Sur sigue en pie. El proyecto de Radio del Sur sigue en pie. De hecho, su nueva directora, Desiree Santos, se hizo cargo. Es alguien que pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, que viene de sus propias entrañas, a diferencia de Cristina González. Y esto no es un dato menor, en el marco del análisis que venimos haciendo de un proceso bastante avanzado de burocratización del gobierno a partir de lo que significa esta asimilación entre partido y Estado. Una experiencia que otros procesos políticos ya han vivido. Y que en Venezuela con el Partido Socialista Unido se está viviendo. Todos los que tienen algún cargo importante dentro del Estado terminan siendo dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cristina González no lo era. Era una académica independiente que había participado de la experiencia y el desarrollo de muchos medios alternativos en Venezuela y por eso estaba en Radio del Sur. Qué discusión, ¿no? Si en un medio de comunicación tenés que poner, hablando en términos así tradicionales, un cuadro técnico o un cuadro político. Sí, yo en principio desconfío de esa separación tan tajante. Bien, bueno, pero en términos generales, alguien más que tenga el conocimiento técnico, digamos que tenga la experiencia, vamos a llamarla así, en comunicacional, que tenga una formación comunicacional y tenga ese tipo de conocimientos, o alguien que tenga más una formación política en términos de la movida política, por decirlo así, por ahí desconozca elementos concretos. Teniendo en cuenta también que un medio de comunicación es también una institución que tiene sus mecánicas, sus cuestiones puntuales y específicas. ¿Y por qué no un equilibrio? Se podría pensar. De hecho, estamos pensando en la línea jerárquica, Ministerio de Comunicación e Información, Andrés Izarra es un cuadro técnico. No viene de la militancia política. Y al frente Radio del Sur es un cuadro político, académico. ¿Sí? Estamos diciendo que podemos ir encontrando alternativas. Ahora, la otra pregunta que tenemos que hacer, y en algún momento tendríamos que producir una nota, le vamos a decir a María del Cielo Posada, nuestra productora, y en este momento operadora. ¿Qué pasa con Telesur? Estamos diciendo que Radio del Sur se tiene que asimilar a Telesur y es propio de esta decisión haber apartado a Cristina González. ¿Qué pasa con Telesur? ¿Qué formato televisivo alternativo está teniendo Telesur? ¿Qué información le otorga a América Latina esta cadena televisiva del sur que nació con muchas pompas y se fue apagando con el tiempo? Sí, sí, y sobre todo en el momento en que esto sucede, digo, me parece que no es menor el tema en el cual, por el cual explota la situación y el momento, digo, como ahí justo con Colombia y... Totalmente. Vamos a irnos escuchando una versión de War, No More Trouble, temas de Bob Marley, en este caso realizados por no por un grupo, sino por varios grupos. Después lo va a contar mejor nuestra compañera Cecilia D'Amico. Playing for Change, escúchenlo, muy interesante y muy lindo. Thank you.

o al 15 66 30 5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaba! Entramos en la última hora de este latido americano de viernes 13. Vamos a tener que tener cuidado cuando salgamos de la radio, viste que se dicen muchas cosas del viernes 13. Sí. Recibimos un noche de brujas. Noche de brujas, entre otras cosas. Pero por suerte salimos a las 10, tenemos 2 horas de changüí antes de que empiece el aquelarre. Y así de aquelarre nos dejaron a las 2 para hacer la columna de cultura. Sí. Bob Marley, hoy, 30 Bob años. Marley. Sí, sí. A 30 años de su fallecimiento, el 11 de mayo de 1981 falleció. A la edad de 36 años, jovencito. Muy chico. El muchacho. Y bueno, realmente interesante plantear esta columna como para cortar por ahí con alguna especie de demonización que se hizo en tanto a el rastafarismo, Bob Marley, la cultura de la marihuana, cosa que habíamos charlado muy brevemente hace unas semanas cuando hablamos de Gilberto Gil y del homenaje que le hace en un disco a Bob Marley, interpretando, reversionando todos temas de él, de Marley. Y charlábamos también de lo que tiene que ver con Jamaica y con África en cuanto a diferencias y similitudes. Pero hoy nos vamos a meter de lleno con la historia de Robert Nesta Marley, conocido como Bob Marley. Que bueno, lamentablemente partió en un momento en donde su visión de un mundo, un amor, One Love, la canción, una de sus canciones más conocidas, que justamente estaba inspirada en su Rastafari, estaba empezando a tener como un poco más de masividad, por decirlo de alguna manera, si bien anteriormente ya había sido reconocido en muchos lugares del mundo y que se había ido haciendo como muy de abajo. Digamos. Creo que por ahí conviene tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con algunos años antes de que él naciera, cómo es, por ejemplo, que lo charlábamos fuera del aire en alguna otra oportunidad, esta cuestión de la asunción en 1930 del Rastafari Makonnen, más conocido como Selassie I, coronado emperador de Etiopía. Una persona bastante controvertida, de la cual se ha dicho que es un dictador por un lado, por el otro fue quien abolió la esclavitud en Etiopía, así como también impulsó a la Unión Africana para su nacimiento. también impulsor del sufragio en ese país, y de algunos consejos que tenían que ver con lo que era la cúpula, digamos, del poder, por decirlo de alguna manera, en Etiopía, si bien los distintos tribunales que se fueron formando estaban bajo su poder. Hay como una cosa ahí como de discusión entre esto que a él se le adjudica y a la vez estas cuestiones que, bueno, que muchas veces crean controversia en tanto y en cuanto, bueno, es un dictador, no es un dictador, o sea, cómo está visto esto, ¿no? ¿Esto por qué lo traigo? Lo traigo porque a partir de este momento las primeras camadas que emigraron de África a Jamaica empiezan a ver en Selassie a una especie de rey supremo, ¿sí? El mismísimo Dios, como se ha dicho también, y entonces empieza a surgir toda esta cuestión de, bueno, de la religión, del rastafarismo, en prédica a... En odas, digamos, a esta persona, ¿no? A Selassie ahí. Y bueno, en realidad, antes de esto, un empresario y predicador, cosa extraña, jamaiquino, quien fue el que fundó la Universal Negro Improvement Association, la UNA, Marcus Garvey, fue el que empezó a plantear esto de la creación de un nuevo Estado negro en África, liberándose, en consecuencia, de la dominación blanca, ¿no? Entonces, como una cosa así un poco utópica, se pensaba devolver la población negra de América y de la parte posterior del Caribe al país africano, y fue quien plantea esto. Entonces, cuando unos años más tarde es nombrado emperador Selassie, ahí en Jamaica, estas corrientes que habían llegado desde África empiezan a armar toda esta cuestión del rastafarismo, de la prédica y de, bueno, de volver a África, de lo que tiene que ver con volver a África, cosa que definitivamente no ocurrió. En las oleadas que hubo inmigratorias hubo como varias etapas y hubo momentos en donde los negros eran llevados como esclavos, ¿sí? Tanto a distintos países de América Latina como Europa, y después hubo otra etapa en donde se hacían unas especies de contratos. Contratos que en algún momento tenían fecha de finalización, así como fecha de inicio, y la idea era devolver a estos esclavos a su país natal, cosa que también fue bastante controvertida, porque en general no ocurría esto, y porque en realidad quienes estaban en condiciones de volver era gente que por ahí no estaba asociada directamente a lo que tenía que ver con la esclavitud, ¿sí? De estos negros llevados a África. Sí, volver también a dónde, digo, porque los, y volver también a los dónde. 70, digo, como hay toda una fuerte convulsión en todo el continente, sí, que tiene que ver con los movimientos de independización y demás, como que también el mundo que ellos habían dejado. El mundo que ellos habían dejado tampoco existía. Y bueno, todo esto como para introducir a qué, al nacimiento de Bob Marley, el 6 de febrero de 1945. En donde, bueno, nació al norte de Jamaica, su madre una mujer muy joven, su padre un capitán, un intendente blanco, ¿sí? Esto también generaba una cuestión extraña, en tanto y en cuanto Marley se declaraba africano y su raíz estaba en África, pero se le señalaba con el dedo esto de que en realidad él no era negro negro, porque él tenía este mestizaje entre su madre negra y su padre blanco. Bueno, creció en un entorno rural y de a poquito se fue acercando un poquitito a lo que tenía que ver con la música. Fue muy influyente para él el tema del crecimiento en el campo, ¿sí? En Kingston, en donde, bueno, a medida que se fue convirtiendo en una ciudad y una ciudad fuerte en lo que tiene que ver con el país jamaiquino, pasó a ser como una especie de panacea en donde era la tierra de las oportunidades. Y todos quienes estuvieran alrededor de esa ciudad se dirigían ahí como para poder cumplir de alguna manera, podríamos decir entre comillas, con sus sueños. Pero lo cierto es que Kingston no tenía mucho trabajo para ofrecer. Sin embargo, bueno, la gente llegó hasta la ciudad. También llegó Marley en su adolescencia, muy joven. Y junto con su madre se establecieron ahí y con sus primeros amigos fueron incursionando en lo que tenía que ver con la música. Se empezaron a meter de lleno con lo que tenía que ver con las estaciones americanas, ¿sí? Recordemos que americanas e inglesas. Jamaica recién se independiza de Gran Bretaña en 1970, para todo esto faltaban unos entre 5 y 10 años para que esto ocurriera, y entonces las radios estaban inundadas de lo que tenía que ver con la música que venía de Gran Bretaña y de Estados Unidos. También, bueno, había una predisposición especial, vayan a saber si porque la sangre tiraba o qué, a los grupos vocales negros y a las cosas que tenían que ver más con distintos lugares, bueno, que venían de África o que tenían por ahí una descendencia africana que estaba muy marcada, digamos, en la música. Ya cuando habíamos charlado sobre el tema de la relación entre la música negra y las raíces en lo que tenía que ver desde la ideología hasta la historia de África, pudimos determinar que la música africana rara vez uno puede no darse cuenta que es música africana o que tiene algo que está dando vueltas ahí que a uno lo puede remitir a ese lugar, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento él empieza a tener esta ambición por la música, trabajaba como soldador y sin embargo incursionaba cada vez más en esto de la música, perfeccionándose. Empezó a conocer gente que lo ayudó a lo que tenía que ver con el canto. Conoció a Peter Tosh, entre otros, también muy conocido. Y a partir de 1960, él empieza a tener distintas audiciones en donde, bueno, hay quienes captan esta vocación de él por la música y esta capacidad, ¿no? Porque por ahí uno puede tener mucha vocación, pero las cuestiones en tanto a la idoneidad o no, bueno, que quede algo ahí dando son vueltas que haga que no, que esto no es lo que tiene que ser. Pero no fue el caso de Bob Marley. Estuvo grabando algunos temas, sus primeros temas en 1962. Grabaciones, dicho sea de paso, muy caseras, si bien era con gente contratada por él. El Rey tuvo recién, casi dos décadas después, un impulso fuerte en donde se grababa en un estudio. No voy a decir como Dios manda, pero un lugar en donde se podía hacer una grabación de buena calidad. Como ya manda sería. ¿Cómo? Como ya manda sería. Claro, como ya manda, se podría decir. Entonces, bueno, las grabaciones tenían que ver con algo así como muy casero, con algo que en realidad no era casero porque no había por ahí herramientas para que fuese de otra calidad, sino porque el Rey también tenía que ver con la música de la calle y también estaba asociado con, bueno, la gente que adoptaba esta religión de la cual charlábamos antes, los Rastafari, y bueno, entonces había toda una cosa ahí muy mezclada entre lo que tenía que ver con un ritmo musical y una religión y una convicción. Bueno, luego de esto empieza a formarse finalmente una agrupación que va a ser The Wailing Wailers, que luego va a ser Bob Marley and the Wailers, con algunas idas y vueltas de algunos integrantes. Y fue importante esta primera parte de la banda porque, bueno, el mentor del grupo era un baterista rastafari, justamente, ¿no? Que presenta al resto de la banda con un productor de discos en Kingston, con el cual empiezan a trabajar de una manera bastante agradable y en donde había una cuestión de encontrar esta persona que los contrataba, Clement Dodd, un grupo que prometía, digamos. Y que más adelante esas diferencias, empezaron a haber diferencias, precisamente por el tema de la fe, ¿no? Y de la religión. Ahí empezaron a hacer agua algunas cuestiones. Y bueno, esto terminó con parte con algunos integrantes que se fueron y también con la finalización de estos contratos que ellos mantenían con este productor. Ajá. Bueno, algunos años más tarde empezó a sacar discos, sacó muchísimos discos en toda su carrera. A mediados de 1960 es donde la música de Bob Marley refleja sus creencias, porque bueno, él ahí es como que empieza a dar más cuenta, no a darse cuenta, sino a dar más cuenta hacia el mundo, hacia el afuera, de sus convicciones, ¿no? Con todas las cuestiones que esto pudiera generar, ¿no? Hubo quien tomó esto como, bueno, una posibilidad para conocer, para abrir un poco la mente, y hubo otros que de cuajo cortaron con esto, y esas diferencias fueron tomadas como que, bueno, si surgen estas diferencias, no se puede seguir por el mismo camino, y entonces, bueno, hubo distanciamientos y acercamientos, y sí la gente empezó como a formar algo muy fuerte en Jamaica que tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con la música asociada a la religión. En Jamaica, digamos que uno dice Jamaica y enseguida piensa en el reggae, pero había un montón de estilos que andaban dando vueltas. El ska era uno, el blues era otro, que venían de afuera, sí, pero que la gente los tomaba y se empezaban a formar distintas bandas que tenían que ver con esto. pero digamos que quienes le pusieron el sello de esto es reggae, bueno, fueron Bob Marley y sus secuaces, sus uh-huh. compañeros de militancia musical, ¿sí? Más adelante vamos a conversar un poquitito sobre algunas cosas que él contaba y que se cuentan de él y la relación que creía él que tenía la música, que la música en sí misma era una militancia y que en realidad era un arma la música. Era el único arma del cual él se valía para poder hablar de sus derechos y de los sometimientos de su pueblo y de las cosas que se podían llegar a cambiar. Y justamente hablando de esto y de las letras que están bastante asociadas a las cuestiones que ver con la lucha, las relaciones con el pueblo de África, la descendencia, la opresión, el sometimiento, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos en la voz de Bob Marley. Vamos a escuchar Get Up, Stand Up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Bueno, y aquí continuamos entonces el latido americano, 21 horas, 21 minutos justito. Estábamos escuchando One Love de Bob Marley. Que el público enloquecido con tu columna. Ah, ¿sí? Sí. Vos. Acá hay un mensaje que dice: no venimos a demostrar, venimos a conquistar, dijo Marley en un primer concierto en Norteamérica y abrieron Amo esta canción. Así es. Sí. Eso fue lo que dijo cuando un periodista estadounidense le preguntó a qué iban. Bueno, ¿qué es lo que vienen a hacer? Ahí y está. Él dijo: venimos a conquistar. Y vaya que sí lo logró, porque fue un referente. En Estados Unidos también, además de en un montón de otros lugares, ¿no? Y bueno, continuamos un poquito con la historia de este referente, de este hombre que tiene toda esta cosa de mito, ¿no? Que creo que empezó a tenerlo antes de morir. O sea, viste que en general, o por lo menos me parece que pasa muchas veces que que se agranda la imagen cuando esa persona fallece. Y bueno, creo que él dio muestras de todas sus creencias, de su convicción, de su ideología, de todo lo que podía ser posible de cambio. Sí, también como figura artística, digo, porque sí. que un músico, digo, y esto lo charlamos varias veces, me parece, en este programa, no, es que un músico tenga la capacidad de compromiso político e ideológico con su mundo, con su tiempo, y que lo pueda traducir, bueno, tan bellamente como lo hizo Marley. Sí, vos hablas de compromiso político y hubo dos eventos muy importantes. Uno en Jamaica, en donde él en un recital invita al que era presidente, no recuerdo bien el nombre ahora, en ese momento de ese país, y al opositor, antes de las elecciones. De hecho, la víspera del concierto hubo algunos tiros que no se sabe quién disparó a su casa, y los hizo subir al escenario y darse la mano. Digo, una situación incómoda para ambos, calculo, ¿no? Pero para él todo un gesto. Y la otra fue que cuando Etiopía, se independiza, él es el único invitado, Etiopía no, perdón, Zimbabue, es el único invitado extranjero a participar de lo que tenía que ver con la actividad que se realizaba en relación a esta independencia, ¿no? Entonces me parece que son así como dos datos bastante fuertes y que tal vez hablen por sí mismos. Sí, totalmente. Acerca de por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Además de lo que vos recién me decías, ¿no? Con respecto a su música y también de la mano su militancia, ¿no? Él se definía así como una especie de guerrillero musical. De hecho, bueno, lo que él decía era que su arma era la música, que la música era un arma cultural que solamente alcanzaba con eso para poder luchar, ¿sí? Para poder modificar, y que él definitivamente iba a luchar en esa guerra con una sola arma, con la música. También, bueno, comentarios en relación a su esposa, que bueno, hace unos años salió una biografía que ella escribe en donde lo deja así como un poquito mal parado en relación a la cantidad de hijos que tuvo, que por supuesto no fueron todos con ella, entonces hubo así como hijos desparramados por el mundo. Pero entre otras cosas, ella cuenta que bueno, que podía ser un hombre muy peligroso, que están en la lista de los más buscados, y que así como su música era su arma, la música era su M16, al igual que su guitarra, y que cada vez que tocaba él podía expresar esto, ¿no? El bang bang. Y por último, y esto no lo podíamos dejar de lado, y lo habíamos anunciado, acerca de lo que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Vamos a hablar de Faso. Hay quienes dicen que en Jamaica hay un día nacional hay quienes dicen, no, hay un día, no recuerdo cuál tampoco, que es el día de la marihuana en Jamaica. Hay quienes dicen que él no celebraba este día, que Marley no lo celebraba, y que bueno, que la marihuana era una hierba, era una planta, que las hierbas eran buenas para todo, y cuando surgían estos planteos de esa cosa mala y fea, él se preguntaba qué quieren, qué querían hacer planteando esto, ¿no? Se llamaban gobernantes, tomaban decisiones que por ahí no eran muy acertadas, y que, por otro lado, criticaban, sí, cuestionaban el uso de esta hierba. Sí, está bueno esto, ¿no? De ponerlos en ridículo dentro de sus mismos argumentos. Sí. Y bueno, finalmente, justamente, ¿no? Esta columna a raíz del aniversario de su fallecimiento, en 1980, él tiene un golpe en un dedo del pie jugando a la pelota, no se lo hace tratar, y recién al año siguiente se lo empieza a tratar en Estados Unidos, justamente con algunas terapias alternativas, entre comillas, y bueno, eso se convirtió en un melanoma,

información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia. Según autoridades... Esta semana en Colombia fue asesinada a balazos Marta Gaibao, que es fue una líder del movimiento campesino de Colombia, que estaba al frente del reclamo desde 2010 por la restitución de tierras robadas por movimientos armados de ese país a campesinos y afrodescendientes. Marta era la vocera de 17 familias desplazadas del municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba, que esto queda al norte de Colombia. Lo que se está discutiendo ahora en Colombia es que esta es como una nueva forma de meterle presión a las personas que están encabezando la lucha por la restitución de tierra. En lo que, digamos, desde que asumió la presidencia Juan Manuel Santos, ya son 12 los campesinos líderes de estas formas de lucha que fueron asesinados. Y desde 2012 cuentan 45. Actualmente en el Congreso de Colombia se está debatiendo un proyecto de ley para la restitución de tierras, que según Naciones Unidas, desde la década de los 50 hasta ahora son 3 millones de hectáreas las tierras que fueron robadas. Y es como el daño colateral del conflicto armado que vive Colombia hace más de 50 años. Este, un número impresionante, 3 millones. Creo que en la Argentina, si no me equivoco, debe haber 11 millones de hectáreas más o menos que están siendo utilizadas para el trabajo agrícola. Para dar una idea del número del que estamos hablando, nos vamos a ir ahora escuchando a Bob Marley, como venimos haciendo durante todo el programa, con Concrete Jungle. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Seguimos en Latido Americano. Hemos recibido muchos mensajes, tanto por Facebook como por celular, pero ahora tenemos una comunicación telefónica. Vamos a estar hablando por una actividad que se va a estar realizando mañana y tiene que ver con una organización popular, Hormigonera se llama, que es una cooperativa de vivienda. Estamos en comunicación con Francisco Carruter. ¿Qué tal, Francisco? Daniela Devoto y Leonardo Smarling te saludan. Buenas noches, ¿cómo andan, gente? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, contanos y a los oyentes de qué se trata la Hormigonera. Bueno, la Hormigonera es una organización popular que nace no hace mucho tiempo, nace este año. Se desprende de otra organización por una cuestión, por un cúmulo de motivos, pero básicamente lo que hacemos es militar por la vivienda y el hábitat y relacionando la facultad con los barrios y con las necesidades de la sociedad. Sobre todo la mayoría de los militantes de la Hormigonera vienen de las facultades y de otras organizaciones también sociales. Cuando hablas de facultades relacionadas con el tema del hábitat y la vivienda, que no es solamente la arquitectura, digo. No, por supuesto. El enfoque que tenemos, más que nada, trata de relacionar, por ejemplo, la sociología, la arquitectura, el derecho, la contaduría, como para darle una mirada integral al tema del hábitat y la vivienda popular. ¿Y cómo es la forma de organización? ¿Cuáles son las tareas que ustedes se plantean? Bueno, la verdad que la organización, su mayor cantidad de acciones la tiene en Capital Federal. Pasa que yo conocí a la organización yendo a la facultad y soy de Moreno, entonces, bueno, llevé un poco la propuesta de la organización a Moreno. Lo que hace la organización es tratar de organizar cooperativas de vivienda, autogestionarias, de ayuda mutua y propiedad colectiva. Cada uno de estos conceptos implica una serie de prácticas que creemos nosotros tienen mucho que ver con la práctica democrática, ¿no? Porque la autogestión es el pasaje de la pasividad a la acción frente a un problema. Y el cooperativismo es lo opuesto a la competición, ¿no? Es, en vez de competir con el que tengo al lado, unimos fuerzas porque los dos tenemos el mismo problema y lo solucionamos entre los dos. Y se está organizando para mañana, ¿no?, una reunión aquí en el Churqui, en Moreno. Sí, exactamente. La idea de lo que vamos a hacer mañana es una merienda cooperativa, ese es el título que le pusimos. Bueno, desde el punto de vista de la merienda vamos a tomar chocolatada, mate, comer galletitas, tortas, etcétera. Y después, en lo que tiene que ver con la parte de la cooperativa, vamos a presentar nuestra propuesta, nuestro sistema de cómo armar las cooperativas de vivienda. Vamos a mostrar fotos. Este es un sistema que ya ha sido llevado a la práctica en otros lados. Y realmente cuando uno visita esos lugares donde ya se construyó de forma cooperativa los complejos habitacionales, es realmente muy conmovedor. Entonces, bueno, vamos a presentar la propuesta con fotos, con un cañón y una serie de cosas como para que el que se quiera enterar más o menos de cómo viene la mano pueda hacerlo. Muy bien, entonces la cita sería mañana, ¿a partir de qué hora? Mañana, 5:30 de la tarde, en el Centro Cultural Churqui, el Churqui, que es Jolie, entre Marcos Paz y Doctor Vera, es a una cuadra de la catedral, justo al lado del anticuario. Francisco, ¿y quien no pueda acercarse mañana a esta merienda, cómo se puede comunicar con ustedes o cómo se puede acercar en otro momento? Bueno, yo te puedo pasar mi dirección de mail. Dale. Mi dirección de mail es fran8803@hotmail.com, o si no, directamente busca Organización Popular Hormigonera en Facebook y nos va a encontrar también. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Seguramente estaremos mañana dándonos una vuelta por ahí por el Churqui. No, muchas gracias a ustedes y realmente el que le pueda llegar a interesar que se acerque porque está muy buena la idea. Seguro. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Bueno, y antes de... ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Bien, y antes del separador estaba diciendo que antes de irnos vamos a estar leyendo los mensajes, algunos por lo menos. Tenemos, dice, esto respecto solamente a la columna de cultura, dice, para los que dicen que los músicos no tienen compromiso político, jeje, jaque a su rey. No nos firma aquí, pero a ver, tenemos otro, esperen que lo estoy leyendo. Le mandamos mientras un saludo a Latinoamérica Vive, que nos dejó un mensajito en el muro de nuestro Facebook. Felicitándonos por el programa. En Latinoamérica Vive, que se puede escuchar los martes de 10 a 12 por Conexión Éter, por la radio de Radio Éter. Por Radio Éter, se puede escuchar por internet. Nos dice acá, digan que son dos alumnos de Éter, es verdad. No, le digamos. No digo nada. Después otro que dice, muy lindo Ceci, gracias, también en referencia a la columna de cultura. Y tenemos algo más. ¿Se ve que la columna de cultura hoy tuvo amplio éxito? Estaba a punto de hacer un chiste, pegó la columna de cultura hoy, pero no sé si decirlo. Dice, ¿hablando de Faso? No. ¿Ah? Dice, no tenemos educación, pero tenemos inspiración y el deseo de libertad. Citando a Bob Marley, Javier, que nos mandó también otro mensaje. Edgar Starcy también nos estuvo mandando otros saludos. Inés Príncipe también, que le gustaba lo que estábamos poniendo en Facebook. Bueno, y Maggie, más, que no quiere que digamos al aire lo que nos mandó por mensaje, así que no lo vamos a decir. Pero vamos a decir, pero teníamos el nombre bien del libro, aunque sea como para poder saber cómo se llamaba. Floreros de alabastro, alfombras de Bocara. Está bien. Yo nunca pude decir este nombre de este libro. Lo leí, pero nunca lo podía decir el nombre. Bueno, dice que no lo leamos al aire, lo que acabamos de decir al aire. El nombre sí. Ah. Lo que está abajo, dice. Ah, bueno, bueno. Aparte de los saludos. Está bien, está bien. Y estuvimos recorriendo hoy la realidad de América Latina y arrancamos por Ecuador con esta consulta popular que hubo, que ganó finalmente el sí. Se esperaba un amplio margen de ventaja, finalmente fue apenas un porcentaje cercano al 5% de diferencia. Estuvimos analizando lo que tiene que ver con las consecuencias en el plano político y uno de los textos que leímos, además de algunas entrevistas que escuchamos, fue un texto publicado en Rebelión por Margarita Aguinaga. Escuchemos lo que dice Margarita Aguinaga, que escribió en Rebelión.org. Los resultados estrechos entre el sí y el no tiene una singular y muy peculiar relación con la lejanía del gobierno de Rafael Correa hacia los movimientos sociales, pero también esta votación expresa que la cercanía del gobierno con la derecha no era un invento de la izquierda, sino un proceso real en curso. Sus compromisos crecientes con expresiones de la burguesía, evidentemente, lo han alejado de la posibilidad de construir una alternativa socialista con las organizaciones sociales. Lo dice una militante que está en las propias entrañas del movimiento popular ecuatoriano. Después estuvimos en Bolivia, más precisamente recorriendo los latifundios propiedad de la Iglesia Católica. Hay trabajo esclavo ahí también. El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, Juan Ramón Quintana, denunció que existen en la zona de la Chiquitanía, en la zona de la Medialuna, más de frontera con Brasil,

así recorrimos este día en este programa en Latinoamericano la realidad, la cultura de América Latina. Y ya nos estamos despidiendo, nos quedan minutitos nada más. Si puedo dejar de reírme, voy a hablar. Vas a poder hacerlo en cualquier momento. En cualquier momento. Ya está, ya se me pasó. Bien, yo estoy buscando acá para comentarles algunas cosas. Les contábamos, tuvimos también una entrevista con Francisco Carruter sobre La Hormigonera, esta cooperativa de vivienda que va a estar realizando una reunión, merienda cooperativa. Una merienda cooperativa mañana a partir de las 17 horas en el Chubiqui. Recordemos este espacio político-cultural que se acaba de reinaugurar y del cual la radio FM Moreno también está siendo parte de este proyecto. Como te decimos siempre, podés volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a las 14 horas y si no, domingo a la tarde o aproximadamente el lunes ya tendrás disponible la grabación del programa en www.fmmoreno.blogspot.com. Bien, nos pregunta acá una de nuestras oyentes, Soledad Olleta, ¿dónde es la reunión de La Hormigonera? Es en el Churqui, ¿cómo le explicamos la dirección? Más que el número, le podemos decir que queda en Yolí, casi esquina Marcos Paz, al lado de una casa que vende libros antiguos y antigüedades. Ahí hay una puertita negra al fondo, si no conoce dónde queda el Churqui, se puede acercar. Creo que son 10 metros de la esquina con Marcos Paz, más o menos, un poco menos. Perfecto. ¿Te pareció bien la precisión, Leo? Me pareció perfecto. Estoy buscando que no lo puedo encontrar porque el domingo hay una peña que realiza una gente allá en Morón y estaba tratando de encontrarlo y no puedo encontrarlo. Es un tema. Así que siguen hablando mientras yo lo sigo buscando. Bueno, mientras tanto les podemos contar a los oyentes quiénes hicimos latinoamericano. Mirá lo que iba a decir. Latidoamericano. Muchos se confunden, ¿no? Sí. Muchos sí. Han dicho latinoamericano. Que lo hagamos nosotros ya es demasiado. Vamos a tratar de ponerle un poco de seriedad a este final. Hicimos este programa en la operación técnica y en la producción general, María del Cielo Posadas. En la columna de cultura y musicalización, Cecilia D'Amico. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. ¿Puedo recomendar algunos programas para que escuchen en la 90.1 y en otros lados los oyentes latinoamericanos? Podés pasar el chivo. Bien, recuerden que el domingo... Antes lo emitíamos a las 10, perdón, a las 9, ahora se está emitiendo a las 12. Se retransmite El Alba de América Latina, esta propuesta de la revista América 21, la revista dirigida por Luis Bilbao. Todos los días, a partir de las 12, FM Moreno también pone y reproduce el informativo de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y por supuesto también un saludo a los compañeros de América Vive, que también... Nosotros nos prendemos los martes por internet de 10 a 12 a escuchar un excelente programa que recomendamos siempre que también los oyentes de Latinoamericano sintonicen. Si no, también se pueden meter en su blog. No lo recuerdo en este momento, pero ponen en un buscador América Vive y los lleva a él, donde pueden encontrar las grabaciones del programa. Lo encontré, Gran Peñita Gran, domingo 15 de mayo a partir de las 15 horas. La López Pereira se armó, Ballet Tinkunaku. Y más, en Machado 1070, Morón, a 5 cuadritas de la estación. Para los que no conocen mucho, Machado es la de la Universidad de Morón, del edificio de la universidad. Bien, hasta el próximo viernes entonces. Así será. Bueno, entonces nos vamos a despedir escuchando Redemption Song de Bob Marley. Se lo vamos a dedicar a Javier, que ayudó, colaboró con la producción de la columna de cultura hoy. Así que gracias y bueno, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas. Yes, this little song here is called Old Pirates, you know, Redemption Song. Old pirates, yes, they're rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, children, redemption songs. Thank you.